cola se extiende por metros y metros, otro indicio de que podría ser un monstruo. Esta está bien enroscada y bien peluda esta colita. Si tiene escamas tan duras como los escalones, también podríamos estar en presencia de un monstruo. Si de sus orejas salen larguísimos pelos, ¿podría ser un monstruo? Sí, obvio que podría ser. Si debajo de las cejas tienes ojos amarillos, grandes, deformes, que nos dan miedo, ¿podría ser un monstruo? Sí. Si su nariz es como una gigantesca berenjena, ¿también podría ser un monstruo? Sí. Y sobre todo si tiene una boca oscura y llena de dientes, como la de la puerta que entraron. Entonces, no nos cabe duda que estamos ante la presencia de un tremendo monstruo. Estuvimos leyendo este librito que se llama ¿Cómo reconocer a un monstruo? De Gustavo Roldán. Con unos dibujos divinos, hermosos. Qué bueno, profe Silvia. ¿Te gustó, Nati, el cuento? Sí. A ver, ¿cuáles encontraron? Ahora, después de que les lees el cuento, tienen que buscar en la mesa un montón de libros que hay ahí y que ellos elijan. Exactamente. Ellos entraron, los recibimos con una así como sonidos monstruosos y están ahora leyendo, están acá buscando distintos libros. Y este también, que está bueno, porque se fuera de aquí horrible monstruo verde. Y está buenísimo porque, mira, vas pasando las hojitas y van apareciendo las partes de este monstruo. Es un libro que tiene hojitas caladas y se va, al final se va formando un monstruo. Ahí tremendo. Aparece el arte en los aparece libros. Aparece el arte, no, divino. Sí. Bueno, esto, toda la decoración que ves acá, Cari, la hicieron los chicos. Qué bueno. O sea, hicieron las máscaras, que habíamos hecho. A principio de año les sirven. La hicimos en principio de año, sí. Los ojos, escribieron palabras asociadas con los monstruos. Hicimos allá con las bolsas de residuo, formas así, medias caras de monstruos. Cara de monstruo con formas que no tienen, son acorde a nada. Y bueno, y toda la decoración ahí, la verdad que los chicos se coparon. Y oscurecieron todo el ambiente. Obvio, sí, tal cual, para estar en un ambiente. Y una música, no música, sonidos de monstruo que también, para ambientar un poco. Pero está lindo. Qué bueno. ¿Y cómo fue que se elige esta temática? Yo les no, había varias temáticas y le consulté a los chicos, les propuse, les digo, bueno, a ver, ahí están estas de bruja y otras, monstruo y otras cosas, y ellos eligieron monstruo. Bien. La propuesta la eligieron los chicos, no la señor. Buenísimo. Sí, estuvo bueno. Sí, por eso está bueno, porque ellos después tenían que decorar y tenían que estar copados ellos. Y esta es la invitación a la lectura, ¿verdad? Es la invitación a la lectura, esta es la maratón de la lectura. Que se hace hoy y bueno, toda la mañana viendo distintas temáticas, viendo distintos libros, leyendo y haciendo comentarios, ¿no? Porque algunos ya han leído algunos libros y van compartiendo las lecturas, así que no, está bueno. Qué bueno, está, Silvia. Está positivo. Buenísimo. Ahí vamos con la alfabetización. Sí, obvio, la alfabetización. Y aparte acercarse a la lectura, porque a veces se olvidan los niños, ¿viste? Claro, así que preparar estas jornadas y por medio de su interés es el camino, ¿no? Es el camino, siempre apuntando al interés del niño, así que eso es importante. Gracias, Gil. Bueno, gracias, Bocarín.